Es hora de... El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha bitlemanía en voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitrión. Incorpórate a El Círculo Beatle. Papalula, qué manera de iniciar un programa. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Chacón, estoy en la Ciudad de México y te doy la bienvenida a tu programa, El Círculo Beatle. Hoy, emisión número 4, octava temporada, qué bueno que estás aquí. Y ya lo mencioné, pero va de nuevo. Vi Papalula, una canción del álbum Rock and Roll del maestro John Lennon. Este del año de 1975, del 17 de febrero. Es un producto lleno de ritmo, lleno de canciones bailables que definitivamente nadie se puede perder. Pronto, un programa dedicado al maestro Lennon, que realmente extrañamos tenerlo aquí. El día de hoy, amigos, el Círculo Beatle les va a presentar las canciones, información y datos muy útiles de los que fueron los primeros 6 álbumes de la producción beatlera, lo que comúnmente se conoce como la primera época. Y bueno, pues ustedes lo saben, son productos con canciones únicas, extraordinarias, que hoy vamos a disfrutar. Inicio este programa también mandándole un fuerte saludo a Diego Román Hernán, contacto mío en Facebook. Si me quieres encontrar, estoy ahí como Tere Chacón. Diego y yo platicamos el otro día. Y bueno, pues Diego, aquí está tu saludo. Un fuerte abrazo para ti y mucha buena Beatle vibra. Y el Círculo Beatle, amigos, ustedes lo saben, se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo los invito a que visiten la página web de este portal y también, por supuesto, que nos escuchen por medio de sus dispositivos móviles. La página se encuentra en www.impulsarte.com.mx. Y aquí te presento en las voces de mis productores ejecutivos, Naim Farkuj y Angélica Pérez, la programación que por ningún motivo te puedes perder de Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Impulsarte Radio, la mejor música para la mejor audiencia. Ponte atento, esta es la programación. Setenteando, música de los años 70. Si lo viviste, recuérdalos. Si no los viviste, conócelos. Conducido con el singular estilo de Ernesto Curiel, todos los lunes de 20 a 22 horas. Sinestesia, con Miriam Kaufman. ¿Quién nos llevará de viaje a través de una galaxia repleta de colores, olores, texturas y sabores musicales? Los lunes de 22 a 24 horas. Eva y Adán haciendo equipo, conducido por la profesional en el tema, Marta Novoa. Tips para vivir en armonía con nuestro entorno y en nuestro interior. Martes de 20 a 22 horas. El Círculo Beatle, entérate. Entérate de lo que siempre existe saber y nadie te pudo explicar del Cuarteto de Liverpool, en la voz experta de Tere Chacón. Todos los miércoles de 20 a 22 horas. Del pensamiento a la palabra, disfruta de interesantes audios con temas de actualidad, leyendas y relatos divertidos y muy entretenidos, con la chispa inigualable de Julio César Jiménez Alarcón. Jueves de 20 a 22 horas. Póker de Podcast, cuatro programas en un mismo espacio, conducidos por cuatro diferentes locutores, cada uno con su estilo muy personal, presentado por Angélica, los jueves de 22 a 24 horas. El Rincón Romántico, un rincón lleno de sorpresas, invita a tu pareja, amigos y familiares. Dedícales una bella canción con la amable compañía de Naim Farkuj. Viernes a partir de las 20 horas y hasta que el último apague la luz. En Retrete, el programa de revista matutina de Impulsarte Radio, con sus secciones La Taquilla, Los Horóscopos, Complacencias y La Receta de Cocina, en la voz de José Luis El Joselo Hernández, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Se habla español y Art and Music Factory, dos programas en uno. Música y cultura universal y además el mejor rock clásico y progresivo en la voz de Naim Farkuj. Sábado de 17 a 20 horas. Maca México, Dani Romero informándonos todos los secretos de la vida pasada, presente y futura de Paul McCartney. Todos los sábados a partir de las 20 horas y hasta la hora que tú lo desees. La Delantera, el programa deportivo número uno de la red con el estilo único e inquieto de dos jóvenes que te hablan con un lenguaje ameno y divertido. Alex y Lalo te esperan todos los domingos a las 18 horas. Además, Impulsarte Radio transmite música selecta las 24 horas del día con la mejor calidad en audio. Recuérdalo, todos los horarios de la programación están basados en el tiempo de la Ciudad de México. Y recuerda, Impulsarte Radio te dejará huella. Eso fue el catálogo de todos los programas y emisiones de gran calidad de Impulsarte Radio. Los esperamos. También, tú lo sabes, el Círculo Beatle tiene una página oficial. Esto en Facebook, Nada más tienes que entrar desde tu cuenta, buscar el Círculo Beatle, le pones like ahí a la página. Tanto Edna Ramos, una chica Beatle, como Oscar Lugo, el titular de la sección Somos el Quinto Beatle, como una servidora, siempre estamos ahí echando ojito para ver qué es lo que pones, las canciones que solicitas, los temas que nos sugieres. También nosotros aportamos ahí datos, información, fotos beatleras, todo este material que nos encanta. Hay un Twitter, arroba Círculo Beatle. Si lo que tú deseas es solo escribir 140 caracteres o menos, bueno, pues ahí nos puedes mandar todos tus saludos. Siempre es un gusto leerte. Y antes de entrar a la parte medular de esta emisión, quiero dedicarle una canción a una persona muy, pero muy especial. La maestra Ulla Hahnemann. Tuve el tiempo de visitarla a finales de la semana pasada, de platicar con ella. Ya me enteré bien, ella estuvo en un concierto de The Beatles en Londres. Se escapó de la escuela para poder asistir. Pronto tendré la oportunidad de visitarla nuevamente, llevar mi grabadora y poder transmitirles a ustedes todo lo que me contó, que es sumamente interesante. Maestra Ulla, le mando un fuerte abrazo. Estoy muy impresionada con su calidad humana, su personalidad, su carisma, su gran talento. Ella también es escritora y le dedico con muchísimo respeto y admiración esta canción para usted, del álbum Kisses on the Bottom de Paul McCartney, del 6 de febrero del año 2012, Accentuate the Positive. Con mucho cariño, maestra Ulla. Got to accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. You got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum, have faith or pandemonium, liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale and Noah in the ark, what did they do just when everything seemed so dark? Man, they said we gotta accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. Remark, Jonah in the whale and Noah in the ark, what did they do just when everything seemed so dark? Man, I said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. With Mr. In Between. Y este es el momento de iniciar, ahora sí, la parte musical de esta emisión. Les vamos a presentar música de los primeros 6 álbumes de John, George, Paul y Ringo. Pero antes, una chica Beatle, Edna Ramos, nos va a platicar cuáles fueron estos y algunos datos importantes relacionados con ellos. Y con esto cierro la introducción de esta emisión y los veo en unos minutos. ¡Qué verdadero gusto que están aquí! Esto es el Círculo Beatle. Incorpórate a él. Hey! historias, anécdotas y otras curiosidades. Una chica Beatle. Hola queridas amigas y amigos del Círculo Beatle, les saluda Edna Ramos, la chica Beatle. El día de hoy hablaremos sobre los primeros álbumes de The Beatles, los surgidos antes de 1966. Comenzamos. Please Please Me. Editado por la discográfica Parlophone, este álbum quedó terminado el 20 de febrero de 1963, producido por George Martin y Ron Richards, con los ingenieros Norman Smith y Stuart Elham. Se lanzó en versión mono el 22 de marzo de 1963 y en versión estéreo el 26 de abril de 1963. Salió al mercado en Inglaterra y Alemania, ocupando los lugares 1 y 5 respectivamente. Sus mayores éxitos, Please Please Me y Love Me Do. Este LP marcó el inicio de un nuevo estilo musical que revolucionó la época de los 60s. Tardaría 7 semanas aproximadamente en llegar al primer lugar. Sin embargo, permaneció ahí durante 29 semanas. With the Beatles. Grabado entre el 18 de julio y 23 de octubre de 1963, editado por la discográfica Parlophone y producido por George Martin, participó como ingeniero de sonido Norman Smith. Se lanzó al mercado el 22 de noviembre de 1963 en Inglaterra y Alemania, logró el primer lugar y permaneció ahí 21 semanas. Este álbum, al igual que el anterior, es una mezcla de covers y composiciones originales. Caben destacar las canciones All My Loving, It Won't Be Long y Don't Bother Me. Esta última marcando el lanzamiento de George Harrison como compositor en un álbum de The Beatles. El 13 de octubre se presentarían en el London Palladium ante una audiencia televisiva de 15 millones de personas. Fue aquí en donde los periodistas le otorgaron el término de Beatlemanía al ver el gran fenómeno de histeria provocado en sus fanáticos. Al siguiente mes, estarían tocando ante la reina en el Royal Common Performance, en donde los críticos de los diarios, como es el caso de The Times, mencionarían a Lennon y McCartney como los mejores compositores del año de 1963. A Hard Day's Night. Se grabó entre el 29 de enero y 2 de junio de 1964. Repiten George Martin y Norman Smith en la producción e ingeniería de sonido. Se lanza al mercado el 10 de julio de 1964 en el Reino Unido, editado por la discográfica Parlophone, y el 26 de junio de 1964 en Estados Unidos. Fue editado por United Artists Records. Cabe destacar que fue en este año en que The Beatles se dispusieron a conquistar el mundo una vez que ya habían conquistado los corazones en el Reino Unido. Habían iniciado con presentaciones en Londres y París y arribaron a América en febrero de 1964, presentándose en el show de Ed Sullivan ante un estimado de 73 millones de telespectadores. En Inglaterra, Alemania, Australia y Estados Unidos alcanzó el primer lugar. Es también en este momento en el que inicia la etapa filmográfica de The Beatles, con el primer filme cuyo título es el de este álbum. Siendo un trabajo completamente exitoso, las canciones que sobresalen del mismo son A Hard Day's Night, And I Love Her y Can't Buy Me Love, entre otras. Este fue el primer álbum que contenía solo composiciones originales de la banda. Beatles for Sale. Con fecha de grabación entre el 11 de agosto y el 26 de octubre de 1964, continúan George Martin y Norman Smith trabajando para este álbum. Fue lanzado al mercado el 4 de diciembre de 1964 en el Reino Unido. Es el cuarto álbum de The Beatles, estando estos ya en la cúspide de la fama. Alcanzó los primeros lugares en Inglaterra, Alemania y Australia. Se combinan nuevamente algunas composiciones originales con algunos covers. Después de 2 exhaustivos años trabajando ante los reflectores y presentaciones, llega a la luz este álbum, el cual de muchas formas es una antítesis. Las canciones son más acústicas, melancólicas, románticas o tratan sobre alguna pérdida personal. Algunos covers destacados de este álbum son Words of Love de Buddy Holly y Everybody's Trying to Be My Baby, un tributo de George Harrison a Carl Perkins. Help. Como una muestra de la ajetreada vida que llevaban, nace este álbum cuyo título demuestra la situación en la que se encontraban en ese momento. Su periodo de grabación osciló entre el 15 de febrero y el 17 de junio de 1965. La misma mancuerna de producción e ingeniería de sonido los acompañan en este álbum. Se lanza el 6 de agosto de 1965 en el Reino Unido, editado por Parlophone, y el 13 de agosto de 1965 en Estados Unidos por Capitol Records. Logra primer lugar en Inglaterra, Alemania, Australia y Estados Unidos. Justo de aquí nació el siguiente filme de The Beatles, de nombre Help, dirigida por Richard Lester, al igual que su antecesora. Destacan desde luego Help, Ticket to Ride, I've Just Seen a Face y la grandiosa Yesterday. Y llegamos al sexto y último álbum de este recuento, Rubber Soul, que fuera grabado entre el periodo del 12 de octubre al 15 de noviembre de 1965. Continúan participando George Martin y Norman Smith, y su fecha de lanzamiento fue el 3 de diciembre de 1965 en el Reino Unido por Parlophone y el 6 de diciembre de 1965 en Estados Unidos por Capitol Records. Se repite el primer lugar en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Australia, y se experimenta una maduración en el grupo, explorando diferentes estilos en sus composiciones e instrumentación en las canciones, denotando un gran trabajo en estudio. Se destacan desde luego Nowhere Man, Michelle, Girl e In My Life, así como Norwegian Wood y la introducción del sitar. Pues bien, amigas y amigos, es así como llegamos al final de la sección. Me despido no sin antes agradecer su atención y recordarles que pueden encontrarme en Twitter y Facebook como Edna Ramos de Tampico o Una Chica Beatle. ¡Hasta pronto! Y como ustedes bien lo saben, la primera emisión de esta temporada se la dedicamos completita al álbum Please Please Me, en celebración a su salida al mercado. Esto el 22 de marzo del año de 1963, por lo que no ahondaré mucho en este producto, pero sí, por supuesto, tenemos que al menos escuchar unas 4 o 5 cancioncitas, porque la realidad es que es un álbum excepcional, el primer producto de un grupo que llegó a cambiar las reglas del juego de la industria discográfica mundial. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo así. Con ustedes, I Saw Her Standing There, Please Please Me y P.S. I Love You. 1, 2, 3, 4! Cheese! to settle. Send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. Qué bonito. P.S. I love you. Ando muy romántica en estos días. Y estas realmente son canciones excepcionales. Los invito, amigos, ahora que me acompañen a que escuchemos un poquito del segundo álbum de John George Paul y Ringo. Este, como ustedes muy bien saben, se llama With the Beatles, grabado del 18 de julio al 23 de octubre de 1963, sí, el mismo año de Please Please Me. En esa época se acostumbraba a sacar al mercado rápidamente cualquier cantidad de productos, álbumes o sencillos con el fin de evitar que la gente se vaya. Difícil en el caso de The Beatles que sus fans los hubieran abandonado. Pero bueno, este álbum es de noviembre de 63, producido por George Martin, ingeniero Norman Smith. Y en él, John se encargó de la voz, guitarra eléctrica, guitarra acústica, armónica, pandero y los aplausos. Paul, por su parte, voz, bajo, piano, bloque de madera y aplausos. George, voz, guitarra eléctrica, guitarra acústica y también aplaudió. Ringo Starr, voz, batería, bongos, maracas y aplausos. Y el productor George Martin, el piano y órgano Hammond. Así, de una manera casi artesanal para nosotros en estos momentos, se hacían los grandes éxitos que a la fecha venden mucho más que cualquier grupo contemporáneo. Señoras y señores, con ustedes The Beatles y las canciones All I Gotta Do y enseguida la muy romántica Ah, Cómo Me Gusta Hasta Que Llegaste, Till There Was You. Whenever I want you around, yeah, all I gotta do is call you on the phone and you come running home. Yeah, that's all I gotta do. And when I wanna kiss you, yeah, you long to hear, and I'll be kissing you. And the same goes for me. Whenever you want me at all, I'll be here, yes I will. Whenever you call, you just gotta call on me, yeah. You just gotta call on me. And when I kiss you, yeah, all I gotta do is call. were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses, they'd tell me in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Meadows of dawn and you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. No les digo, anda una romántica y aquí estos muchachos de Liverpool de los años 40 pues te hacen suspirar. Alguien me decía hace unos meses que existe una canción de The Beatles para cada estado de ánimo. No lo dudo, por supuesto que es así. Yo estoy segura que ustedes ya se dieron cuenta de que en cualquier momento de la vida, bueno, malo, regular, como sea, The Beatles están ahí y además tienen el poder de tener un producto que está al nivel de lo que estás sintiendo, pero que además te impulsa a regresar a lo positivo, al amor, al entendimiento y la paz, que al final, amigos, es el legado de The Beatles. Y para ejemplificar lo que les acabo de decir, hay un momento en la vida en que cualquiera de ustedes, hombres, dice: yo quiero ser tu hombre. La esperanza de una nueva relación, I wanna be your man, con la interpretación del fantástico Ringo Starr. Y enseguida, para cuando ya las cosas no están muy bien, vaya, que tiene ella el diablo en el corazón. She's got the devil in her heart. Y cerramos este bloque con un no me molestes. Don't bother me, se fue, no quiero saber nada más de nadie ni del mundo. Este fantástico George Harrison. Like no other can. She's got the devil in her heart. For her eyes they tantalize. She's gonna tear your heart apart. Oh, her lips they really thrill me. I'll take my chances, for romance is so important to me. She'll never hurt me, she won't desert me. She's an angel, said to me. She's got the devil in her heart. No, no, this I can't believe. She's gonna tear your heart apart. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. I've got no time. She's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Y antes de pasar al tercer álbum de The Beatles, con ustedes Oscar Lugo, con su sección Somos el Quinto Beatle. En esta ocasión, Oscar nos preparó información sobre las caricaturas de The Beatles Cartoons. Adelante, Oscar. ¡John! Bitlémanos y bitlémanas, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta tu sección, Somos el Quinto Beatle. Les saluda a su amigo Oscar Lugo con el gusto de siempre, y esta noche para que hablemos ustedes y yo acerca de un tema bitlero evidentemente. Como ustedes ya saben, este Círculo Beatle está dedicado a los Cuatro Fabulosos en el periodo de 1962 a 1966, que digamos es la etapa inicial de los Beatles, y me refiero a esta etapa de cientos y cientos de conciertos, de gritos, de caos, de grandes temas evidentemente listos para vender y vender. John Paul, George y Ringo posteriormente cuentan que la gente que rodeaba a los Beatles pues fueron los que realmente se hicieron ricos con ellos y no precisamente ellos. ¿Y por qué digo esto? Es que la mercadotecnia que utilizaron las grandes empresas de la época pues fue impresionante, y junto con la Beatlemanía pues surgieron miles y miles de productos entre comillas oficiales de los Beatles. Así que pues en esa época, si andabas por el 1964, podías encontrar el peine, el shampoo, la crema de afeitar, las bebidas, los cigarros, hasta los zapatos oficiales de los Beatles. Y pues los grandes coleccionistas de artículos relacionados con el cuarteto de Liverpool pues pueden corroborar lo que les estoy diciendo, porque como ustedes saben pues salieron a la venta platos, relojes, muñecos de todos tipos y todos los materiales, juegos de mesa e infinidad de productos. Y también los Beatles llegaron a todo tipo de mercados, y uno de los más fuertes evidentemente fue el mercado infantil, con canciones con corte infantil precisamente, y no sé, también por ejemplo la película del submarino amarillo que todos recordamos. Pero en la mera época de la Beatlemanía surgió un producto por demás curioso y divertido, y me refiero a los Beatles Cartoons o la serie animada de los Beatles. Y pues esta serie de la que les estoy hablando debutó el 25 de septiembre de 1965 y terminó en septiembre de 1969. Y esta era transmitida a través de la cadena ABC en los Estados Unidos, y pues durante este tiempo 39 episodios fueron producidos, y evidentemente los demás años pues se transmitían las repeticiones. Si aún no se acuerdan de esto, eran donde estaban los muñecos con rasgos bastante exagerados de los Beatles, vestidos casi totalmente de azul y pues bastante famosos. Incluso hay unas figuras de plástico muy famosos entre los beatlemanos, y imágenes hay cientos, y todavía los videos pueden ser vistos en YouTube, todavía los pueden encontrar por si les da la curiosidad de verlos. Y pues la mayoría de estos episodios de la serie fueron producidos por Altranza Park Studios en Sydney, Australia, con un puñado de episodios hechos en Hollywood, con un equipo supervisado por el veterano escritor de dibujos John Doom. Y pues esta serie de dibujos animados del cuarteto se emitió todas las mañanas, los sábados a las 10 y media de la mañana, hasta 1968, porque después se empezaron a transmitir el día domingo. Y pues era clásico que los beatlemanos y beatlemanas de todas las ciudades se reunieran pues en las casas a ver esos capítulos, que como les comentaba, bastante graciosos. Y pues cada episodio tenía un nombre de una de sus canciones, así que pues la historia más o menos se basaba en las letras de la canción, y evidentemente pues cantaban en el inter, obviamente con el fin de vender la canción. Pues los propios miembros de la banda no tenían nada que ver con la producción de la serie, más allá de la utilización pues de las grabaciones de la música, como les estaba comentando. La canción era lo único que utilizaban de la banda, porque ellos no hacían sus voces ni nada. Pues el actor estadounidense Paul Frees hizo las voces de John y de George, mientras que Lance Percival hizo la voz de Paul y Ringo. Como ya les estaba comentando, estos rasgos bastante caricaturizados evidentemente, rasgos muy toscos acerca de los Beatles. Por ejemplo, a Ringo le hacían bastante evidente su gran nariz, si se puede llamar así. Los ojos de Paul eran bastante, si se puede decir, caídos, o las poses también eran bastante exageradas, y obviamente hacían pues enaltecer las características de los Beatles. Por ejemplo, John siempre fue durante la serie pues el líder de la banda, y pues Paul también como que el segundo líder, si se puede llamar así, y George y Ringo prácticamente pues eran los que seguían a los otros dos. Pues era más o menos así, porque siempre George y Ringo estuvieron bajo la sombra, la gran sombra del nombre de Lennon y McCartney casi en todas las producciones musicales del cuarteto de Liverpool. Entonces eso era lo que querían pues hacer notar al público televidente de esos años. Y les voy a platicar más o menos un capítulo. Por ejemplo, el primer capítulo de la primera temporada, evidentemente, que salió en el año de 1965 a 1966, fue la canción A Hardest Night junto con I Wanna Hold Your Hand. Y pues los Beatles en este capítulo tratan de ensayar en Transilvania, luego se encuentran en un castillo vacío, pero pronto se encuentran con criaturas de la noche que son fans de los Beatles, y pues ahí tocan a Hardest Night. Los Beatles tratan de conseguir un poco de paz y tranquilidad de sus fans, y para esto pues están a bordo de un submarino donde se encuentran un pulpo enamorado, y ahí es cuando cantan I Wanna Hold Your Hand. Así más o menos eran los capítulos de esta serie que les estoy platicando. Y también, por ejemplo, vámonos, no sé, al capítulo 34 de esta serie, y es cuando los Beatles cantan Penny Lane y Strawberry Fields, ese gran, gran single, uno de los mejores de los Beatles, sin duda, de 1967. Y aquí los Beatles estaban pues celosos de un detective llamado James Blunt, que recibía más atención de las mujeres, por lo que hicieron un plan para dejar a algunos ladrones que robaran a Penny Lane y después los Beatles ser héroes. Y pues la música de los Beatles se es utilizada para agregar color y la felicidad a los niños en un orfanato. Me refiero exactamente a la canción de Strawberry Fields. Pues esto fue todo por esta noche. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme. Soy Oscar Lugo, nos escuchamos la próxima semana aquí en tu sección Somos el Quinto Beatle. Pues muchas gracias, Oscar. Me gusta mucho todo lo que aportas a nuestros amigos del Círculo Beatle con tu sección Somos el Quinto Beatle, un nombre que yo, amigos, celebré desde la temporada pasada en la cual Oscar se incorporó al Círculo Beatle, porque es la realidad. Tú, yo, Oscar y todos somos el Quinto Beatle. En realidad es así. Y vamos ahora, amigos, con el tercer álbum de The Beatles, A Hard Day's Night. Este, grabado entre el 29 de enero y el 2 de junio de 1964, que tuvo su fecha de lanzamiento en el Reino Unido el 10 de julio del mismo año. Producido por George Martin, también ingeniero Norman Smith, y con la participación, por supuesto, de los cuatro, más el productor en el piano. Escucharemos tres canciones, seguimos en el tenor de amor, If I Fail In Love With You, Would You Promise To Be True? No, todo eso no es el título es If I Fail, enseguida And I Love Her, y después en cualquier momento en que me necesites, ahí estaré, anytime at all. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand, cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, don't run and hide if I love you too. Oh, please, don't hurt my pride like her, cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see she learns we are two, cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she she learns we are two. If I fell in love with you, I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Canciones más y nos pasamos al siguiente producto de The Beatles, el segundo de 1964, pero mientras disfrutemos el primero de ese mismo año, A Hard Day's Night, precisamente con las canciones I'll Cry Instead y enseguida la que le dio el título al álbum y además a la película, una frase de Ringo Starr, de las muchas que acostumbraba a decir Ringo, frases raras que hacían reír a los demás o muchas veces que los dejaban pensando tanto como para componer una canción. La noche de un día difícil, A Hard Day's Night. I got a

day you'll find that I have gone. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Es imposible ignorar el carisma y la personalidad de Ringo Starr y sus interpretaciones en cada uno de los productos de The Beatles. Vamos a iniciar este siguiente bloque del álbum Beatles for Sale con una canción de Ringo, el Beatle, que nos va a visitar en Latinoamérica a finales de este año. No nos lo podemos perder, es un Beatle y nadie sabe si esta será la última oportunidad que tengamos todos de verlo. Así que allá andaremos en el Palacio de los Deportes, noviembre del 2013, el señor Richard Starkey. Bienvenido a México, bienvenido a Latinoamérica. Y para celebrarlo, escuchemos de Ringo Starr precisamente y del álbum Beatles for Sale, Honey Don't. Una canción más que pegajosa, bailable y con una letra tan fácil que uno se pregunta por qué algunos artistas siguen leyéndola, pero bueno, es parte de. Y enseguida, todas, absolutamente todas, quieren ser mis nenas. Everybody's trying to be my baby. The Beatles. Well, how come you say you will when you won't? Say you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? But well, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. Well, I love you, baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. But well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't.

just what you mean to me. I need you, I need you, I need you. My oh my, when you sigh, my inside just flies. Butterfly, why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Is it right that you and I should fight every night? Just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard loving you, loving you. Difícilmente se puede una sustraer ante la magia que te envuelve con las canciones de The Beatles. Esto que hemos estado escuchando y que yo he tenido oportunidad de seleccionar mientras busco más información para brindarle a ustedes, me llena de emoción y me llena de la satisfacción de darme cuenta que aquello que la gente a nivel mundial sigue casi casi como una religión, que es la beatlemanía, es realmente un legado sumamente completo. Continuamos con las canciones del disco Help. Ahora vámonos con esta, que fue la segunda canción de George Harrison en ese álbum. Nada humilde, el muchacho, te gusta demasiado. La verdad es que sí, te gusta demasiado y eso es bastante bueno saberlo. You Like Me Too Much. Y enseguida la canción, la primera canción de los productos de The Beatles, Yesterday, que llegó a ser conocida internacionalmente y cuya trascendencia a la fecha seguimos nosotros percibiendo y escuchando con más de 3.000 covers desde este año, 1965. A la fecha, Yesterday es por mucho, amigos, la canción de Paul McCartney que es y representa a los cuatro integrantes del grupo, así como su acervo completo. No hay persona en el mundo, casi se los puedo jurar, que no conozca esta canción o la haya escuchado por lo menos alguna vez. You Like Me Too Much, Yesterday. Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight, telling me there'll be no next time if I just don't treat you right. You'll never leave me and you know it's true, 'cause you like me too much and I like you. You've tried before to leave me, but you haven't got the nerve to walk out and make me lonely, which is all that I deserve. You'll never leave me and you know it's true, 'cause you like me too much and I like you. I really do, and it's nice when you believe me. If you leave me, I will follow you.

Y ahora tocará el turno al último de los primeros 6 álbumes de la carrera de The Beatles que estamos presentando en esta emisión, la número 4 de la octava temporada del Círculo Beatles. Yo espero realmente, amigos, que se le estén pasando muy bien. Y en este momento les quiero presentar el álbum Rubber Soul, el álbum que inició el cambio a la psicodelia, a la creatividad, a las drogas, a lo que fue el inicio del mundo moderno para John, George, Paul y Ringo. Este, el álbum favorito de muchísimas personas que yo conozco. La verdad es que todos son buenos. Esta es una pieza maestra, Rubber Soul, grabado entre el 12 de octubre y el 15 de noviembre de 1965. Rubber Soul salió, amigos, el 13 de diciembre de ese mismo año en el mercado británico, con Norman Smith como ingeniero, George Martin como productor. En la grabación participaron, además de John, Paul, George y Ringo, George Martin nuevamente en el piano, con el pandero y en la armonía, y el asistente de The Beatles, Mal Evans, tocando el órgano Hammond. Y escuchemos un poco de esta maravilla. Vámonos con 3 canciones. Drive My Car. Enseguida, la canción de John de un romance fugaz, Norwegian Wood. Extraordinaria canción, la primera que incorporó el uso del sitar en una producción de The Beatles. Esto, por supuesto, a sugerencia de George Harrison. Y terminamos con este primer bloque de Rubber Soul, Michelle, otra canción inolvidable de Paul McCartney. Michelle, Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you, that's all I want to say, until I find a way, I will say the only what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. Vamos a cerrar el bloque musical de la emisión del día de hoy, amigos, con dos canciones de John Lennon. The Word, la palabra, este, el momento en la vida de John en el cual ya estaba muy consciente que podía empezar a predicar. Decidió hacerlo con uno de los sentimientos que más se valora a nivel mundial, el amor. La palabra es amor. Y la última canción de este último bloque, En mi vida los he querido a todos. Una pieza maestra de John que a todos, absolutamente todos, nos conmueve a niveles totalmente indecibles. The Word in My Life. In the beginning and stop and think about them. In my life, I love you more. Stop and think about them. Amigos, esto ha sido todo en la emisión número 4 de la octava temporada del Círculo de Beatles, la emisión dedicada a los 6 primeros álbumes de The Beatles, la primera época, esa de conquistas y de evolución. Espero que la hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. No lo olviden, tenemos un Face, es la página oficial de hecho del programa. Entren, busquen el Círculo de Beatles, déjenos sus comentarios, sus sugerencias, cualquier tema que deseen que toquemos aquí en la emisión. Nos encantará escuchar de ustedes. De la misma manera, puedes grabar tu voz en tu celular o en cualquier dispositivo. Haznos llegar tu grabación. Saluda al público del Círculo Vido. Di quién eres, desde dónde mandas la grabación y con muchísimo gusto la vamos a transmitir. También los veo en Twitter, @CírculoVido. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue el Círculo Pido. Incorpórate a él. Never grow. estuviste en El Círculo Beatle. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Círculo Beatle 804, abril 24, 2013.